De no volver a hacerlo y pucha, yo 100% me estoy dando. Quiero volver a hacerlo. Oye, soy bien cochina, Evelyn. Sí, eres sucia tú. Evelyn, ¿tú trabajabas ahí mismo? Lo tiene negro. Dejó de ser rosadito. Oye, Evelyn. ¿Y te gusta a ti el Feña? Lo tiene como los dálmatas. ¿Cuándo? ¡Perdóname! ¡Perdóname! Tiene como los chihuahuas. ¡Perdóname! Tiene como los perros que se planchan. Oye, Evelyn. O sea, que olvidan todo el problema de que se cagaron y tú, yo te caí con un mino y tú me gastaste una mina y la verdad, se olvidan de todo. Sí. Parten de cero, fielmente dedicados a su amor. Sí. Sí, ¿tú lo querías harto, Alfeña? Lo adoro, lo amo. ¿Por qué lo querías tanto? Se nota harto, porque es una persona muy especial. ¿Es especial él? Sí. Y hay pocos que la perdonan también, pues. Perdón. También. Sí, pues. Oye, cochinona, no te vaya a portar mal otra vez, pues. No, sí, aprendí ya. No, ya aprendí a portarse mal, nunca más. Sí. Usted juegue nomás en la pieza, no, cholita, pero... Perdón, ¿pero por qué la están tratando a ella si fue el otro que partió cagándola? Sí, ah, sí, así que para que partió él, wow. Tiene la culpa, wow. Wow, pero, wow, o sea, mía, wow. No, los dos tienen la culpa, pero no le están diciendo todo el rato a ella. Zombie, bueno, o sea, caleta, zombie, pero zombie, si el weón es igual. Zombie, ya, pero zombie, tranquilo. Ahora tiene él, po. ¿Sabes qué pasa? Ah, que tranquilo, entre zombie, ellos se entiende. Ah. ¿Por qué la defendía ella, weón? Zombie, no te vayas, no te vayas, ven. Ay, injusto, y déjale los paladín de la justicia. Zombie. Oye, ¿te puedo interrumpir yo? No. ¿Quién es usted? Soy la mamá de la Evelyn. ¿Cómo está, tía? Hola, tía, ¿cómo está? No, no me digan tía, no me digan ninguna cosa. ¡Ya, güey! ¿Qué? Escuchar el vocabulario que ustedes están usando. ¡Ya, mamá! Disculpe, no, señora, disculpe, no, en serio. Ya hable, pues, señora. No, es que no es el mismo vocabulario. No que la Evelyn me diga que cuelgue. ¿Ya? Es que no es el vocabulario mejor... La que cuelgue. ...para aconsejar... A una niña de 16 años. No, pues por eso tenga... el vocabulario que se te dice. No importa, tía, mire, si nosotros estamos tratando que se ponga la buena con el Feña. Sí, no. Es que sabe que cagó al pololo. No. Eso es más, oiga, feo. Es que eso que usted me está diciendo. Se parece a la Pitufina de Gárgamel. Ya me está diciendo una grosería. La Pitufina de Gárgamel no es una grosería. No. No, pues eso no. Ya, oiga, señora. Yo no quiero que vuelva a llamar a esta casa. Ya. O cuando la vuelva a la E, vuelva a llamar. Oye, disculpe. Dígala. Sí. Y tú, ¡súbete los pantalones! Sí. ¡Aló! Oiga, ¡No cuelgues! ¡Se rebelde, no cuelgues! ¿Escucha? ¿Ya? Hola. Ya soy wow. No corté. No, oye. No corté. No, filo, ya no importa. No, si cortáis, no. Si cortáis, no, ¿ah? ¿Eh? Oye, ¿a quién le toca la pastilla a tu mamá? Oiga, sí, señora. Tía, sí, tía, linda tía. Soy no se enfade, pues. Si tomé, todo esto es broma, sí, pues. Si es chacota. Además, no decimos groserías, es puro huevo. Es que entre la chacota y el... ¿Y el como pun? Dicen ustedes, el hueveo. ¿Sí? ¿Eh? Los cabros se lo toman bien en serio. No, vaya a tomarse la pastilla. Lo que ustedes tendrían que hacer... ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí, la estamos escuchando. Lo que tendrían que hacer es aconsejar a los chiquillos, pero aconsejarlo de una forma... Usando un buen lenguaje. Usando condón. ¿Qué ya lo haga? Sí, un condón de lana. Perdón. ¿Sabe qué? Me gustaría escuchar de pronto en la instancia. Oye. Perdón, silencio. Me gustaría que... Y es la mejor instancia para que lo hagan. Está hablando con la nana. Con la doctora. Que espérese, ¿usted podría darle un consejo a la juventud aprovechando este espacio? Pero por supuesto que... ¡Vamos! Ya, perdón. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Por supuesto que le puedo... ¿Cuál es su nombre, güey? ¿Cuál es su nombre, güey? ¿Cuál es su nombre? Yo voy a hacer una instancia. Identifícate, güey. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, señora? Tía, ¿cuál es su nombre? No. Ya, no, muy bien. Diríjase, güey. Háblele a la gente, güey. Olvido. Olvido. Es mi nombre. Olvido. Ya. Mauricio Olvido. Sí. Ah, las casas todas. Está empepada, vieja, ya. Jueguele. Hoy se escucha todo el día el programa. Ya. ¿Y ahí? Con usted, Dionisio Olvido. Ya cortó, güey. ¿Cachai que no se hace cargo? Ya. No, dile a tu mamá que hable, si le vamos sí, a dar lo que quiera. Sí, no, cachoná, todavía está en la primera. Oye, palabra que pronuncio. Evelyn. ¿Qué? Si no tenés que cortar tú, pues. Ya, sí. Tú rebelde con el aparato ahí, sí, pues. Sí, oye, dile a tu mamá que deje de tomar sidrine, pues. Ah, sí, oye, la vieja loca. ¡Ya, con los tonariles! Oye, cache, que le íbamos a escuchar. Le íbamos a dar un espacio, le íbamos a dar un CD de premio. Deja hablar, mierda, vos. Le íbamos a dar un CD de regalo, un espacio, familia. No quiso, güey. Sí, máximo. Dice que somos ordinarios. Sí. ¿Y entonces que se perdonen ahí con, sí, con el Feño? Yo podría decirle que son unos tarados, unos buenos fanáticos. ¡Mijita rica! ¡Guachita pelúa! El mal de la lagartija. Dos amasados con ají, ir a las cuatro, Carlos. Está terrible rica. Está vieja de ser rica, güey. ¡Vieja rica! Esta vieja, así la patita jaiba. ¡Separadita! ¡Rica! Oye, ¿me conocieron? Ya, sí. ¿Cómo? Descríbete. Estúpido. Ay, me gustan las mujeres. Mira, mi serpiente. Mira, serpiente. Trátame sucio, trátame sucio. Ahora está hablando. Están haciendo una tontería. ¿Qué? Uy. Soy vieja. Háblame más sucio. ¿Qué edad tenés? Tampoco soy joven. Soy vieja, ¿vos viste? No quiero decir la edad, soy vieja. Porque yo tampoco te he tratado de tú. ¿Ah, sí? Estúpido. Ya. Estúpido. Ay, me gustan las mujeres mañosas. Pégame. Son las peores, güey. Pégame. Señora vieja. No, oiga, tía, ya, no la moleste más. Señora. Soy una señora. Señora, ya, paremos esto entonces. Dele un mensaje a los jóvenes que la escuchen. Soy una señora. Sí, los jóvenes lo que tienen que hacer en este momento es estudiar, mirar y ver que si sus valores... Lo mires por antes de todo, no que sus valores anden por ahí por el suelo, tirado. Tienen que tener principio. Así se puede construir realmente una sociedad buena, no lo que están haciendo en este momento. Y el lenguaje que ustedes están usando es inapropiado. Si quieren que haya niños o jóvenes bien, hagan eso. Pero no hablen como están haciendo ustedes en este momento. Porque a lo mejor para muchos es... ¡Uy, sí, qué rico, la jarana! ¡Cabeza con agua! ¿Algo más que agregar? Está ya que está más caldiza. ¿Cuyo concejal, hombre? ¿Qué más quiere agregar? No, una papa mayo. ¡Soy tu vieja, man! ¡Hola! ¡No, está bien! ¿Qué consume? ¿Dónde la compra? Oye, ¿qué consume tu mamá? ¿Ah? ¿Qué consume? ¿Tiene algún tratamiento? Dile que convide. Está hablando. No, es que es la típica cuando se equivoca y en vez de tomarse la pastilla para el periodo se toman la de la epilepsia, güey. Y ahí la fiesta de espuma, güey. No ofendan a la tía. ¿Cuántas mamás pensarán lo mismo nosotros? ¿Y sabéis que estas viejas se toman un copete el fin de semana y terminan con las vecinas hablando pura chuchaco? Yo cuando estaba con el Manuel me daba vuelta. Me ponía contra la reja. Oye, me estaba mi hija mirando. Bueno, así necesito. Me voy a cagar ahí. Oye, está la zorra en la casa. Ahí están peleando otra vez. Oye. ¿Aló? No, cállate, weón. ¿Sí? ¿Quién eres tú? Feña. Ah, tú quédate callado. Oye, Feña, weón, la media suegra, weón. No te metáis ahí, weón. Sí. Uy, weón. Te va a poner de puff, weón. Sí. Te va a portar de pantabazo. Oye, escúcheme. Te va a poner un panza entero. Cállese. La cueva.